Nos ha pasado una situación, no puede pasar ya más. Nos hemos olvidado de nuestras esposas, viviendo sin apreciarlas. Mi pregunta es, si somos cristianos, si somos soldados de la ¿cómo tratamos a nuestras familias si estamos viviendo en la luz? Dile que es preciosa, dile que es tu amor. Vive fiel a tu promesa y llévala a los pies de Jesús. Comparte todo lo que te preocupa, que juntos pueden orar. Guarda tus halagos solo para ella, que en tu amor pueda confiar. Mi pregunta es, si somos cristianos, si somos soldados de la cruz, ¿cómo tratamos a nuestras familias si estamos